18 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 13 grados la temperatura en la ciudad de Cañuelas y alrededores. Hermoso martes que tenemos en estos momentos, bien otoñal, muy lindo para disfrutar de nuestra hermosa ciudad. Pero, por supuesto, la actualidad, los temas de agenda no se detienen, continúan. Y uno de los títulos que adelantó nuestro compañero Jorge Yesca tiene que ver con una situación puntual que nosotros nos preguntábamos hace no mucho tiempo cuánto iba a tardar por diferentes acontecimientos que uno percibía que iban dándose en impactar en el ámbito distrital la interna a cancha abierta que se da en el gobierno nacional. Que más temprano que tarde, definitivamente esto iba a terminar bajando, como se dice comúnmente, a nuestra ciudad y entiendo que diferentes distritos también de la provincia de Buenos Aires y demás, ¿no? Pero nosotros trabajamos acá y nos dedicamos a lo que pasa acá. Es una forma de titularlo porque en realidad la interna que queda expuesta en estos últimos días a nivel local no es una consecuencia de lo que pasa a nivel nacional y no es una réplica de lo que pasa a nivel nacional. Es una interna con de cuestiones locales. Con sus características. Con problemas locales. Claro. Más que, digo, se replica la interna porque el gobierno nacional es una interna constante. Esta interna que se desata y que se hace pública el fin de semana tiene que ver con problemas locales. Uh-huh. Y la interna que se destapa el fin de semana tiene que ver con la agrupación La Cámpora y con el gobierno municipal. Ayer nosotros nos preguntábamos qué había pasado para que se suspendiera el festival por el Día de los Trabajadores, que iba a ser el 1 de mayo a las 12 del mediodía, La Cámpora, en la esquina de 25 de mayo y Rivadavia. Que incluso tuvo el no solamente el anuncio de la agrupación, sí, y militantes, sino también de quién iba a cerrar este espectáculo. Exactamente, que el, ¿no?, cantante de Arbolito Rusconi, de uh-huh, apellido. Pero nosotros lo planteábamos acá el viernes, cuando decíamos que había olor a competencia. Que había olor a vos haces tu festival el 1 de mayo en Uribe Larrea para festejar el Día de los Trabajadores y yo te planto un festival en el centro de Cañuelas desde mi agrupación. Nosotros sentíamos el olor a eso porque acá no es habitual que cuando el gobierno convoca una actividad de semejante magnitud haya una organización política del mismo espacio político que le clave una... un festival en el mismo en la misma hora en otro lugar. No es habitual. Nosotros sentíamos olor a eso. Bueno, nosotros solos no. En el gobierno local también sintieron olor a eso. A eso de te planto en el medio de la ciudad un evento. Un acto contra el tuyo que te vas para Uribe Larrea. Uh-huh. Y esto se empezó a oler en los últimos días de la semana pasada y a donde se vio explicitado esto fue en un primer contacto que tuvo un altísimo funcionario de cultura del municipio de Cañuelas, un altísimo funcionario de cultura del municipio de Cañuelas que llamó a alguno de los artistas que se iban a presentar en ese evento para decirles que no se tenía que presentar en el evento de La Cámpora, porque si no iban a sufrir represalias. Cuando uno habla de represalia, habla de cuestiones. Si actúan, no van a volver a ser convocados por el municipio. Ah, digamos, desde ese lugar. Y claro, si se sacan una foto con Parigi, no trabajan más, por ejemplo, en el Instituto Cultural. En esos términos, uh-huh, habló un altísimo funcionario de cultura con algunos de los artistas que se iban a presentar en el Festival de La Cámpora. Déjame ahí un punto. Lo peor del funcionario, sí, sí, es que dijo que esto lo hacía porque un jefe suyo lo estaba mandando. Y se lo dijo a los artistas. Yo lo llamo a Neri para decirle que no tiene que venir mañana a NACPOP porque Enzo me manda, porque Enzo está muy enojado, está indignado con la actitud de Neri y Enzo me pide a mí que te diga a vos, Neri, que si vos actuás no vas a ser más convocado y tampoco vas a poder trabajar en el Instituto de Cultura. Claro, un tanto vulgar incluso. A mí me parece que lo del funcionario porque esto está corriendo por todos lados, que el tipo no se hizo cargo de lo que estaba diciendo y estaba mandando al frente a su jefe. Déjame un punto ahí para aquel que está del otro lado y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si Parisi? Ahora voy con eso. Lo tengo. Parisi fue director del Instituto Cultural hasta el año pasado y su esposa, Gemma Tocino, secretaria de Derechos Humanos. ¿Sigue siéndolo? No, ya no. No, ya no. ¿Ya no es? Por lo que yo tengo entendido, no. Ha renunciado al cargo. Ha renunciado al cargo. Desde el municipio nunca lo explicaron, nunca lo contaron, nunca dijeron que no está más en el cargo. Si vos preguntaste, dicen que no se sabe o que no. Pero a mí me dicen que está renunciada al cargo. El año pasado Parisi se fue del cargo en el Instituto Cultural a la provincia. Y nosotros en su momento ya lo dijimos, que nos llamaba la atención la despedida de Parisi, donde no nombraba ni siquiera a la intendenta. Y esto tenía que ver con que el puesto que tenía Parisi no era ocupado, no... Sí, lo gestionó Parisi. No era gestionado por el nivel local. Bueno, y la situación es que muchos artistas locales, después de años de relación con Parisi y Tocino, tienen una muy buena relación. Y algunos en el gobierno, vamos a decirlo vulgarmente, dan manija con que se quieren chupar gente. Claro. Entonces, de ahí es donde quieren hacer el corte. Y además que ha habido algunas personas que pertenecían a las agrupaciones del gobierno que se han ido a otras agrupaciones. Entonces, desde ahí que sale ese pedido de este funcionario diciendo cortamos cabezas si pasa algo así. Porque hay una situación que tal vez en el gobierno tengan la información o no, pero digo, si se plantea esta situación puede llegar a manejarse esa información, de que Leo Parisi va a ocupar una dirección de las importantes que tiene la conformación del nuevo Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que lleva adelante Florencia Saintud, que de hecho no hace mucho estuvo aquí en Cañuelas, incluso lo citó al propio Parisi, y a partir de allí uno entiende que es un ámbito en el cual lo que puedan gestionar, trabajar y promover para nuestro distrito, Parisi lo va a hacer, por eso puede llegar a saber de este nombramiento, que si no será de manera inminente, porque están ocupándose los lugares en ese organismo, llamémosle, y uno imagina que al tener un cargo de cierta relevancia allí, va a tener la posibilidad de gestionar herramientas, ¿no? En el ámbito cultural. A ver, la segunda traba que le apareció al evento fue la de autorización del corte de calle. Primero se lo habilitaban hasta las 18, pero después hubo un llamado que le dijeron que podían cortar la calle hasta las 16. En consecuencia, se quedaba fuera del encuentro por lo menos la mitad de los shows que tenían programados, entre ellos la presentación de Rosconi y el arbolito. Ahí ya tenemos dos, el llamado a los artistas y la situación del corte de la calle. Pero eso no es todo. A mí me cuentan que hubo un fuerte cruce, fuertísimo cruce, entre una de las referencias del gobierno y una de las referencias de la Cámpora. Esto fue el mismo viernes. El viernes. Allí, y en duros términos, irreproducible, según andan diciendo desde la organización, con un destrato, con insultos, inclusive que no nunca habían sentido, desde el gobierno le dejaron en claro que no pueden... Una puteada, digamos. La rajaron una puteada. Claro. Le dejaron en claro que no pueden hacer ningún evento sin su autorización, sin la autorización del gobierno, y menos en el centro. Y menos en el centro. Ahora que decís esto, el sábado se dio el acto en Varadero. Sí. Varadero, San Pedro. Pero pará que no terminé todavía. No, pero, sí. Pará. Porque me viene eso a la cabeza. Bueno, pero pará. Dale. Falta todavía. Falta. Así lo decimos de manera coloquial lo que fue el cruce. Sí. Me dijeron que el cruce fue muy fuerte y que desde la organización, en reuniones chicas, andan diciendo que el destrato nunca había sido así con ellos y que estaban azorados de en qué de términos ocurrido, de esta referencia del gobierno se lo llamó. Uh-huh. A mí me cuenta que hay conflictos también con los comedores, entre el municipio y los comedores de la Cámpora. El fin de semana también Volveré anunció empezar a trabajar con comedores. Uh-huh. De hecho, cita en el Día del Trabajador justamente que hace una actividad en Petión, un locro comunitario, donde confluyó el Frente Sindical, o por lo menos un sector del Frente Sindical. Allí anunciaron un proyecto que tiene que ver con los comedores también. No sé si tendrá que ver con esto, parecería que no. No, están aparte. Parecería que no, pero en realidad también se anunció ahí un proyecto en base a eso. En base a todo esto, dicen que la bajada de línea fue clara adentro de distintos grupos y estamentos del gobierno. Al que se le sume alguna organización, uh-huh, ya sea la Cámpora u otra, que no está alineada al gobierno, no trabaja más en Cañuelas. La situación está al límite. Al límite. Digamos, y ahora, no hay lugar, no hay ámbito para el coqueteo. El coqueteo para poner un pie en un plato y otro en el otro. No, acá es una etapa donde empieza a haber definición. Si tengo que intentar resumir esto, diría eso, ¿no? Algunas consecuencias de lo del viernes, uh-huh, se pueden ver en el acto de Varadero. Ahí está. Donde Laura Alonso subió fotos, uh-huh, pero no subió ninguna foto con la intendenta. Aclaro eso. Que sí se sacó foto con Laura Alonso porque la intendenta sí lo subió a la foto con Laura Alonso. Pero Laura Alonso no subió foto con la intendenta. Y la intendenta, llamativamente, no se sacó foto con Máximo. Algo que habitualmente hace, uh-huh, cuando está en un encuentro con Máximo. Pero también quien dejó ver las consecuencias de lo sucedido fue Sebastián Ducasé, que es el titular de ANSES y pareja de Laura Alonso. Integrante de la Cámpora, por supuesto. Integrante de la Cámpora, porque en su Instagram subió una historia que decía junto al compañero Máximo Kirchner en el plenario del PJ bonaerense, rama sindical, y acompaña, uh-huh, la foto de Máximo con una canción de Woz. Con una parte de una canción de Woz que dice: nos bajan el pulgar los dueños del Coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora me miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren y si no la quieren ver, y continúa. Puntito suspensivo. Pero elige esa canción el sábado de la tarde, cuando ya estaba suspendido el evento del domingo. Del domingo. Evento que se va a hacer el próximo domingo, pero en Santa Rosa. Claro. Siguiendo un poco esto que vos contabas con la anterioridad, en relación al tema el centro. Del centro. Exacto. 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto pasa ahora. Un día más de Batalla Cultural. Con Enzo y todo su equipo de periodistas en la FM 88.7.